cabezona. Dame una razón para irme lejos. Mi mente da vueltas y vueltas y no comprendo. Si ayer me amabas tanto, ¿por qué ahora decidiste dejarme y quedarte sola? Dejarme y quedarte sola. Porque ahora